Hola, ¿qué tal? Saludos y bendiciones a todos los escuchas de Radio Faro de Gracia. Les habla el pastor Serafín Romero de la Iglesia Cristiana Bíblica desde la Cruz. Para invitarles a que sigan el Congreso de Predicadores de la Palabra 2016, que se realizará el próximo 16 y 17 de septiembre en León, Guanajuato, México. Participarán predicadores como Héctor Ursúa, de Senda de Gracia, Luis Rodas, de la Iglesia Bíblica Misio, Charlie Velasco, de Guadalajara, Eliseo Tapia, de la Ciudad de México, Alex del Río, de Aguascalientes y un servidor. En esta ocasión bajo el tema, Verdaderos Discípulos. Les invitamos a que sigan la transmisión en vivo por Radio Faro de Gracia, la voz de la nueva reforma.